Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Es imposible que no haya escándalos, pero ¡ay de quien los provoca! Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofendes 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte, me arrepiento, lo perdonarás. Los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor dijo, si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Aumentanos la fe. Comentario al Evangelio por la hermana María. En el contexto de su segunda etapa del viaje a Jerusalén, Jesús sigue instruyendo a sus discípulos. Esta vez para abordar 3 temas muy importantes para la vida comunitaria: el escándalo, el perdón y la fe. Y lo hace en medio del acecho de los fariseos contra quienes se enfrenta una y otra vez. De hecho, hemos escuchado en el capítulo anterior a Jesús hablando así a los fariseos. Vosotros queréis pasar por hombres de bien ante la gente, pero Dios conoce vuestros corazones. Jesús nos llama a seguirle en comunidad, a vivir la fe con otras personas construyendo relaciones fraternas, con todo lo que esto significa de compromiso en la vida de cada día. La palabra de Dios hoy nos hace caer en la cuenta de 3 aspectos que son pilares para una comunidad cristiana y que están íntimamente relacionados. Y empiezo por el último, el de la fe. Necesitamos alimentar nuestra fe en el Dios Padre de misericordia, que nos ha creado y nos ha hecho sus hijos. Solo desde esta mirada de fe podemos sentir la fuerza y el deseo de vivir desde ese amor y de sentir la necesidad de ser transformados por Él. Bajo la luz de la misericordia de Dios, necesitamos reconocer la parte de pecado que hay en cada uno de nosotros, ser conscientes de nuestras contradicciones e incoherencias, atrevernos a nombrarlas y reconocerlas, a pedir perdón por ellas, a trabajarlas, a dejar que el Espíritu también trabaje en nosotros y a descubrirnos finalmente como pecadores perdonados y salvados, capaces por ello de perdonar también a los demás. Una vida que se ha dejado amasar por el amor y el perdón de Dios es una vida que camina hacia la autenticidad. Y toda vida auténtica es un estímulo que ayuda a crecer a otros. Somos responsables de los demás. Pero si nuestra vida se resiste a dejarse transformar, si nos instalamos en la arrogancia, en la prepotencia, en la rigidez frente a los otros, si nuestro esfuerzo se centra en cuidar la buena imagen, aunque nuestro corazón esté lleno de resentimiento y de tareas de crecimiento humano pendientes, la vida acaba convirtiéndose en doble vida. Es decir, una vida dividida y rota por las contradicciones no abordadas y no trabajadas. Una vida que, si no se abre a un proceso de verdad y sanación, va destruyéndose y puede también destruir a aquellos que están cerca y que son más vulnerables. A esta capacidad de herir y destruir se refiere Jesús cuando habla de escandalizar a los pequeños. Y ya sabemos lo duro que es con la persona que escandaliza. Más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Y es que la cosa no es de broma. Hoy en día se habla mucho en los medios de comunicación de los escándalos políticos, económicos y también de la Iglesia. Y nos referimos a situaciones que con frecuencia nos asombran y nos descolocan porque se refieren a comportamientos de personas en las que habíamos puesto una cierta confianza, porque su vida nos resulta creíble, moralmente verdadera. Y de repente salen a la luz historias escondidas que nos sorprenden, que no esperábamos, que no concuerdan con la imagen, con frecuencia un poco idealizada, que nos habíamos hecho de estas personas. Situaciones que, a medida que se van destapando, nos permiten descubrir escondidas historias dolorosas de víctimas que son casi siempre personas muy vulnerables. Pero no miremos hacia afuera, sino que meditemos en nuestra propia historia y en aquellas situaciones en las que hemos podido escandalizar a otras personas, como hemos podido influir negativamente sobre su proceso de vida y de fe. ¿qué descubro que necesito recomponer, curar? ¿A quiénes necesito pedir perdón y perdonar? ¿Qué fe necesito pedir para poder mirar con ojos de misericordia todo lo vivido?